Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un programa con tintes de rock es lo que esta mañana el informativo Cultura en Acción presentó al público de la mano del grupo Krum, quienes este sábado 14 de enero a las 19 horas en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentarán TAC, su primer trabajo discográfico. Realmente esta idea nace desde el 2014. A finales del 2014 se empieza la grabación. Se empieza la grabación de todos los temas. Las composiciones, las letras, todo se hace en el 2014. En el 2015 se agrega a la banda Javier, el vocalista, que le da ya con él podemos terminar de grabar todo. El disco en sí es solo música propia. Ay. El disco cuenta de 9 temas inéditos, son nuestros temas, los 9 temas. El tema en general del disco trata acerca de los problemas que una persona, entre comillas, común puede llegar a tener. Entonces, en general habla de los problemas que puede llegar a tener una persona al encerrarse en un mundo propio. En sí, el Krum, la definición del Krum, bueno, eso es algo que me inventé yo. La definición del Krum es ese mundo en el que te encierras, muchas veces que te encierras en tu propio mundo y para que nadie te haga daño o no hace daño a nadie. Entonces, ese mundo que todos alguna vez creamos, donde nos encerramos en nuestro propio mundo, eso es el Krum. La banda se encuentra dentro del género rock progresivo, con influencias de grunge y música electrónica. Interpretarán 9 temas pertenecientes al disco, además de 2 covers de Muse y Depeche Mode. El costo del ingreso es de $5 y $10, incluyendo el disco TAG. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.